Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa tremendamente especial de West Side Stories. ¿Por qué es tan especial? Porque contamos con el equipo motor de este proyecto maravilloso y tenemos aquí, como siempre, a las Tony Sinraken. Un saludo, webmaníacos. Recién llegada de Londres a la fantabulosa Carmerela. Me doy la bienvenida. Como siempre, a los controles, el que maneja todos los tejemanejes, el increíble David Fernández. Hola, hola, hola. Y vuestro amistoso vecino, David Alday. ¿Por qué es especial este programa? Aparte de reunirnos las cuatro después de un poquito de tiempo, sin encontrarnos aquí en estudio, vamos a hablar de un tema que nos interesa mucho. Y me gustaría introducir este tema con una frase, ahí me pongo un poquito serio, de nada más y nada menos que Pío Baroja. ¿Cómo os quedáis? Con ganas de escucharte. Cuando el hombre se mira mucho a sí mismo, llega a no saber cuál es su cara y cuál es su careta. Caras y caretas. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Raquel, ¿tú tienes más de una cara? Yo tengo un millón de caras. Carmela, ¿crees que todos y todas llevamos careta en nuestra vida? Por supuesto. A ver, tú eres diferente en cada situación. Yo no me comporto igual con vosotros que me puedo comportar con otro grupo de amigas o con mi pareja. O, por supuesto, todos tenemos características diferentes y personalidades diferentes en cada momento. Fernández, ¿tú te definirías como el hombre de las múltiples personalidades? Yo soy el hombre de las mil caras, mil personalidades y mil maneras de ser. Depende de la pastilla que te tomes, ¿no? Depende si es la pastilla azul o la pastilla verde. Bueno, ¿sabéis que la palabra persona, al igual que la palabra personaje, viene del griego prosopon, que quiere decir máscara de actor? Todos vivimos en una especie de teatro. Todos somos un poco personajes, es decir, que utilizamos una máscara cuando nos relacionamos con los demás. Y especialmente en nuestras redes sociales, porque me diréis que vuestros perfiles de Instagram reflejan exactamente vuestra vida y quiénes sois realmente. Exactamente nuestra vida. ¿Sí? ¿Qué te has pensado? Bueno, un personaje es alguien que se esconde detrás de una máscara. Alguien que oculta realmente su personalidad para protegerse del exterior o para pues no ser vulnerable ante la opinión de los demás. Y el programa de hoy va precisamente de esto, persona, personaje, y concretamente de actores, actrices, personalidades, personas que se han visto devoradas por su propio personaje. Y yo quiero haceros una pregunta, hacer que hemos introducido el tema, persona, personaje. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Es algo elegido? ¿Son ellos conscientes de lo que les está ocurriendo? ¿Ha habido algún momento especial en su vida que les ha hecho decidir, me voy a quedar en ser un personaje? Es que siempre me ha obsesionado. Y yo os voy a nombrar a unos cuantos, igual con suerte, cada uno hablamos de estas personas, porque obviamente ser un personaje no dejas de ser una persona. Yo tengo unos cuantos. Y me gustaría saber si opináis como yo y creéis que se han convertido en personajes, han ido ya más allá. Mira, os voy a nombrar unos cuantos. Liza Minnelli, Mickey Rourke, Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Michael Jackson, Johnny Depp, Al Pacino, Jack Nicholson, Madonna, etcétera, etcétera. O sea, no me digáis que estas personas, algo les ha ocurrido en su vida, que es como que en ciertos momentos han dejado de ser respetados, como que su buen trabajo creado a lo largo de los años, algo en sus vidas ha ocurrido, probablemente, yo creo que en sus vidas personales, en sus gustos personales, en cómo ellos llevan su vida, y les ha llevado a que de repente nos riamos de ellos, nos den vergüenza ajena. Bueno, mujer. No, es que es cierto. Qué dura eres. Pero es que es la verdad. Ah, ojo, pero esto no significa que estas personas, personajes, no tengan fans. Todo lo contrario, yo de la persona de la que voy a hablar, ojo, es un personaje, pero yo le adoro. Y es más, incluso yo creo que el elevarte a ser personaje te convierte en alguien de culto. Hombre, yo lo que creo es que todos esos personajes que tú has nombrado, que son actores, actrices y Madonna, respect. Siguen siendo, nunca han dejado de ser respetados a nivel profesional. Otra cosa es que... Tú sigues respetando a Johnny Depp. Bueno, a mí Johnny Depp nunca me ha gustado. A mí Johnny Depp y los oyentes del programa ya sabrán, porque en múltiples ocasiones cuando ha salido su nombre a colación yo siempre he dicho que yo aborrezco a Johnny Depp. Me produce más muchísimo rechazo físico, además de personal, y como actor me interesa cero. Pero te interesaba. Antes era respetado, ahora de repente creó Jack Sparrow y era, es que es como que en su vida personal es Jack Sparrow. Bueno, pero mira, Fernández el otro día me estaba comentando cuando hablábamos de preparar el programa de Robert De Niro, de Al Pacino. Es decir, yo creo que también no es tanto que haya ocurrido algo en su vida personal como que han adquirido, que tienen tanta fama, tanto renombre, que tienen una manera de hacer las cosas y que han tenido sobre todo algún papel o papeles tan determinantes y tan potentes que les ha dejado como un pozo. Robert De Niro tiene una manera de actuar. Sí. Al Pacino tiene una manera de actuar, tienen como sus dejes, tienen como sus manías. Yo no creo que sea cuestión de perder el respeto por su trabajo, sino que les percibimos desde fuera como una marca. Se han convertido en algo más que un actor. Igual porque sabemos demasiado su vida privada, a veces sabemos cosas buenas, a veces sabemos pues desgracias o tragedias o cotilleos que nos perturban. Y bueno, lo de reírnos, pues no lo sé. Yo intento no reírme de nadie. Gwyneth Paltrow, creando la vela con olor a vagina. Bueno, Gwyneth Paltrow... ¿Qué películas ha hecho ahora? Gwyneth Paltrow, nunca me ha caído especialmente bien. Pero tengo que decir que como es súper amiga de otras petardas como Drew Barrymore y Cameron Díaz, que a mí me caen fenomenal, pues no debe ser tampoco mala persona. A mí me cae muy bien. Pero ser personaje no significa que seas mala persona. Es una pija absurda que me interesa cero, que no tiene camino en el mundo del séptimo arte, porque no, a pesar de haber ganado un Oscar. ¿Ganó un Oscar esta mujer? Sí, Shakespeare in Love, sí. Sí. Me lo sigo sin creer, pero... Ni ella, realmente. Pero hay un nombre en esa lista que es el nombre que voy a tratar yo. Y creo que nuestro compañero Raquen también tiene alguien en esa lista que has mencionado tú. Antes ¿quién me será? Encanta que hay... Bueno, no sé. Bueno, yo voy a hablar de Mickey Rourke. Me encanta. Tengo mucho que decir sobre Mickey Rourke. Súper personaje. Y yo creo que ahí sí que se ve, no porque vaya a hablar yo de él, pero sí que se ve lo que fue ese chico y lo que apuntaba y en qué se ha convertido. Pero estoy ansioso por saber de quién vas a hablar tú, Carmarela. Es verdad que no lo he nombrado. ¿No has nombrado? Bueno, pues a ver si estáis de acuerdo conmigo. Yo voy a hablar de un personaje... Actor maravilloso, impresionante, increíble. Tom Cruise. No, Tom Cruise, lo pensé. Digo, ¿le incluyo a Tom Cruise en...? Hombre, es un personaje, no. él es marca Tom Cruise. Tom Cruise, vale, es Tom Cruise. Pero no, para mí ser personaje no significa eso. Es que para mí Tom Cruise va más allá. Para mí Tom Cruise es un robot, es un alienígena, es un hombre de otro planeta. Yo creo que Tom Cruise tuvo su etapa de personaje, que fue cuando se dedicó a dar saltitos en el sofá de Ofra. Pero ya se le pasó y ya ha vuelto Cierto. A ser lo que es la última gran estrella de la que existe. Cierto. O sea, que eso significa, por lo que acabas de decir, Fernández, que ser un personaje no significa que te quedes siempre anclado en ser un personaje. Eso es. Puedes volver, puedes otra vez, eso que les, para arriba, que les, para abajo. Que les gusta tanto a los americanos, que es el resurgir de las cenizas. Bueno, nosotros hemos sido muy personajes en muchos momentos de nuestra vida, ¿no? Nosotros seguimos siendo personajes. Y yo creo que somos personajes. O sea, ser personaje no es nada malo. No, para nada. Es una forma de ver la vida. ¿Tú te acuerdas del programa que hicimos, David y yo, de decadencia? Totalmente. Pues para mí, ser un personaje es algo parecido. Pero, ojo, ser personaje está muy bien cuando, es mi opinión, cuando es algo elegido, cuando es algo de lo que tú eres consciente. Pero, ¿qué pasa si alguien te nombra, vaya personaje? Es como decir, fantoche. Es que eso es lo que a mí me da miedo de este tipo de personalidades de las que vamos a hablar. Ellos son conscientes de que les vemos como personajes. Eso es lo que no sé. Sin embargo, yo, que acabo de recordar estas lagunas que tengo, ¿de quién vas a hablar? Porque ya me lo habías dicho. Yo creo que tu elección es el mejor ejemplo. Bueno, Mickey Rourke también, ¿eh? De alguien que, pero este le da mil vueltas, de alguien que es consciente de que se está convirtiendo, que todo apunta a que se convierta en un personaje, se apodera de eso y se empodera y lo utiliza en su beneficio y le lleva a un punto totalmente diferente, pero que le sitúa otra vez un poco en lo más alto, porque es un actor de culto. Bueno, digámonos, vamos a decirlo. Sí, por favor, ¿de quién estáis hablando? Bueno, pues yo voy a hablar, y espero no meteros mucho rollo, porque es que le adoro a este hombre, voy a hablar de Nicolas Cage. Nicolas Cage. Ya me pongo nerviosa, ¿verdad? Ya está, en el tono de voz ya se nota cómo me gusta este hombre. Bueno, Nicolas Cage, que obviamente siempre ha sido una persona excéntrica, pero ojo, yo creo que ser excéntrico no significa ser personaje. Es algo, puede ser las dos cosas, puede ser una, puede ser la otra. En este caso, Nicolas Cage lo tiene todo. Y está claro que en los últimos años, por su vida personal, por sus elecciones actorales, por sus comentarios ante la vida, yo pienso realmente que le han convertido en un auténtico personaje del que me consta mucha gente se ríe de él. Y opina, lo sé, que este hombre está acabado. Pero ojo que, a ver, esta gente que opina que está acabado, face off, no sé cómo se traduce. Cara a cara. Dos, está en ello. ¿Cómo? Sí. Esto va a ser como el Maverick de Tom Cruise. ¿Pero con Travolta también? Sí. Bueno, no estoy segura, pero si tuviese algo mejor que hacer Travolta. Ojo, John Travolta, que es, no lo hemos nombrado, pero ese hombre es un personaje. Está estupendo ahora, yo creo que ahora está estupendo. Yo le veo un poco personaje a John Travolta. Travolta ha asumido un poco, yo creo, ya su madurez y ya deja de ir de macho alfa. De macho alfa y está como un poco como abuelete. Le he visto una foto con su hija y me parece como entrañable. Ajá. Un personaje entrañable. Bueno, adelante con Bueno, pues Nicolas Cage, que a mí, para mí realmente no necesito que haga Face Off 2, porque yo adoro todas sus películas, absolutamente todas, las únicas, las raras, a veces imposibles de entender, pero bueno, lo adoro. Mi amor por Nicolas Cage se elevó al absoluto en 1990, esto lo compartes conmigo, Aldai, con Corazón Salvaje, una de mis películas, de nuestras películas favoritas. Pero ojo, yo ya le tenía el ojo echado en 1983 con La Ley de la Calle, en el 86 con Peggy Sue se casó. Su pasión por Elvis, su pasión por los años 50, su forma de vestir, su forma de actuar tan visceral, es lo que me enamoró de este hombre. Es que todo esto que he nombrado, yo crecí también con este tipo de amor. A ver, físicamente no, porque siempre cuando estaba creciendo era adolescente y decía a mis amigas, me encanta Nicolas Cage, me vuelve loca. No lo entendían, pero ojo, yo nunca he tenido una pasión por él sexual. Física. Nunca la he tenido físicamente. Mi pasión por él es algo diferente, es algo animal, es dejarme con la boca abierta cuando actúas por su energía, por su forma de incluir sus gustos personales en los personajes y el conseguir que ponga su sello Nicolas Cage, pero que a la vez tampoco vea a Nicolas Cage en la actuación. Es decir, es que vea a los dos en uno. Y bueno, ya en los 80, en los 90, pues siguieron películas increíbles y alabadas, como puede ser, perdón, las voy a decir en inglés porque es de la forma en que me las he estudiado, pero las podéis traducir, Racing Arizona, Moonstruck, esa me acuerdo, Luz de Luna, con Cher, Corazón Salvaje, que ya la he dicho, Honeymoon en Las Vegas, con James Caan y mi adorada Sarah Jessica Parker, Living Las Vegas, ojo, ya he nombrado Las Vegas dos veces. Living la vida loca. Otra cosa que me encanta de Nicolas Cage, lo loco que le vuelve Las Vegas. Y a finales de los 90, bueno, pues tiene éxitos comerciales que le convierten en megaestrella, como Con Air, con John Cusack y John Malkovich, Face Off, Cara a Cara. Y luego, a finales de los 90, comienzos del 2000, empieza a elegir ya empieza un poquito la caída, papeles muy dudosos como Gone in 60 Seconds, con Angelina Jolie, ¿fue esa con Angelina Jolie? Sí. Uh-huh. Que yo creo que Angelina Jolie es un agafe. No sé, parece ser como que todo lo que toca esta mujer... Y no hace nada bueno. ¿Verdad? Entonces yo creo que ya empezó en el 2000 con Gone in 60 Seconds y ya empezó a bajar. Luego tuvo Captain Corelli's Mandolin, National Treasure con Diane Kruger. ¿Eso fue un éxito? Sí. No, se supone que iba a ser un éxito. Pero no realmente, no fueron muchos éxitos. Pero se hicieron segunda parte y ahora habrá bueno, una habrá serie tercera, y todo. Bueno, habrá cuarta, pero... Fue un exitazo, la búsqueda fue un exitazo. Aquí se llama La búsqueda, por cierto. ¿Más que Face Off y todas estas? No sé, no la tengo más que recuerdo. Face Off, no, más pero que sí que off, fue, no, un éxito. Fue un éxito. Yo no la he visto, a mí no me interesa en absoluto. ¿No pero sé que fue pues un éxito. ¿No has visto Face Off? Face Off sí, pero La búsqueda. En inglés no lo voy a decir, La búsqueda. Yo creo que no la he visto. No. ¿No habéis visto? Está muy bien. La verdad es que es una película muy entretenida. Y está luego la vemos. Bastante luego la vemos, ¿verdad? Venga, sí, venga, tenemos esta palomitas. Bueno, luego ya sigue con The Wicker Man. Aquí ya vamos, aquí ya vamos. Vamos ya empezamos. Peor, ¿eh? Wicker Man, Ghost Rider. Ghost Rider. Sí, sí, uno Ghost y dos. Rider. Por cierto, ¿sabéis por qué que su apellido real no es Cage? Es de la sabemos. Familia Coppola. Es Coppola. Y él se lo cambió y se puso el apellido de su superhéroe favorito, que es Luke Cage. Me encanta. Él es súper fan. Se crea ya su personaje. Porque su hijo se llama Kal-El. Qué fuerte. Los pelos de punta. ¿Cómo no me va a gustar este hombre, por favor? Pues que si tiene todo lo que... Lo tiene todo este hombre. Tiene mucho pelo del cuerpo, Elvis, además. ¿No? Sí, sí, sí. Y luego ya, bueno, lo intercala. Este tipo de películas comerciales las intercala con películas a mí realmente me parecen increíbles, como puede ser Bad Lieutenant con Eva Méndez, Kick-Ass... que esa fue, bueno, le dio un subidón tremendo, la de Kick-Ass. Pero todo esto lo mezcla con un puñado de títulos que van todos directamente a vídeo, porque él no para, él hace películas y películas y películas, pero van directamente a vídeo. Y ya de las últimas, desde el 2018, yo solamente realmente salvo a Mandy. Y no sé si habéis visto una película rarísima, una paranoia espacial difícil de entender, que se llama Color Out of Space. Sí. A mí me alucinó. No me enteré de nada. O sea, yo solamente yo veía imágenes coloridas. Yo tampoco, pero está es genial. Está genial. Y luego, por favor, decidme si habéis visto la última suya, The Unbearable Weight of Massive Talent. No, a ver cómo se titula esta. En la que hace de Nicolas Cage. ¿Hace del mismo? Sí, pero no me digas que no he visto la película con Paco León y Pedro Pascal. ¿En serio? ¿Hace nada? Hace del mismo como en el 90% de sus películas. Exactamente. Bueno, perdona. Él siempre hace de su... No. Es un pedazo de actor. No estoy muy de acuerdo, tengo que decirlo. Yo creo que es un gran actor. Yo no lo creo. Y Raquen también piensa lo mismo. Vamos a tirar de los no pelos, Fernández. Yo no puedo hablar de Nicolas. Oye, Nicolas Cage, lo que pasa es que es muy complicado estar en el candelabro, como diría... Es que no ha parado. Ya sea películas en vídeo, películas... Claro. Que no las ve nadie. Películas totalmente comerciales. No para. Pero dilo, ¿por qué tiene que hacer tantas películas? ¿Porque le dé un montón de dinero al fisco? Pues igual pues sí. Pues también, porque tiene exmujeres, tiene hijos, tiene que comprarse sus chaquetas de cuero, de especiales pero, de leopardo. A ver, todo. Tampoco hacer cualquier película tiene mucho mérito, ¿no? Es que él tiene que hacer un montón de películas que le paguen un montón de dinero porque debe un montón de dinero. Entonces, hace cualquier mierda que le ofrecen. ¿Pero eso tú lo dices en serio? No. ¿Porque debe un montón de pasta? ¿Cómo es sabes eso? Joder, porque salió publicado. Es que no os entráis de nada. No sé, pues las cuentas de esta gente no las conozco. Debe un montón de dinero, entonces acepta cualquier mierda. Bueno, y normalmente le ofrecen muchas mierdas porque tampoco tiene mucho criterio desde hace tiempo porque lleva sin hacer una película no en condiciones. No estoy de acuerdo. No es verdad. No estoy de acuerdo. ¿Desde cuándo no encadena dos películas seguidas buenas? Él ha estado Perdona, buenas... ¿has visto Pig? ¿Qué hace? Trufas, por favor, es una maravilla de película, Pig. Hace cine independiente. Exactamente. Hace cine un poco maldito. Todo no tiene por qué ser superhéroes, venga, ¿eh? Venga, pasó una época muy complicada en la que le quisieron convertir en héroe de acción, que encima tuvo un exitazo con Air, que yo la vi, y es terrorífica, pero era lo que se llevaba en aquella época, y está bien. Y luego él quiso tirar para esa época, coincidió cuando se le empezó ya a caer el pelo, porque tenía unas entradas del copón, pero él se dejaba como esos pelos para atrás. Bueno, o sea, no encajaba en lo que era como el galán típico. Pobre hombre, pero es que no había trasplantes en aquella época. No, pero él ha ido por libre. Es un tío que ha apostado mucho por seguir haciendo cine. Ha tomado decisiones absurdas y horribles en su carrera. Pero lo que te decía, todas esas cosas que ha hecho, esas películas que ha hecho al final, le han convertido en un actor de culto. Exactamente. Es que... quien realmente adora a Nicolas Cage, le adora hasta el universo. A rabiar, como tú. Yo es que le adoro. Y bueno, yo os tengo que contar una cosa. Yo creo que realmente lo que le hace a este hombre ser personaje es todo lo que él ha vivido en su vida personal. Hay un montón de rumores, por ejemplo. ¿Que salió con Madonna? Bueno, ¿eh? ¿Salió con Madonna? ¿Qué estás diciendo? 5 minutos. A ver, pues ya se casó, con Lisa Marie Presley, evidentemente yo creo que se casó con ella porque está tan enamorado de Elvis Presley que yo creo que era para igual acostarse y sentir el alma de Elvis en su cuerpo. Bueno, él, ¿os acordáis que en la película que hizo de Vampire's Kiss se comió una cucaracha viva? Sí. Luego se fue a Transilvania él solo, al castillo en medio de ruido de Drácula, para poder asumir... ¿Con Madonna? Pues, perdona. Bueno, a ver, yo también iría al castillo de Drácula. Yo también. Evidentemente. Bueno, es que hacen tours. Pero es que él se quedó a pasar noches y noches y él se pensaba que era Drácula. Es que él se mete de tal manera. Yo creo que todas estas formas de ver la vida es donde hay realmente... Bueno, ¿sabes que él ha tomado marihuana con su gato? Le ha dado marihuana a su gato. Pero sí, a ver, es que Custom no le va a crear ser un personaje. Pero eso igual, eso no eso me es, gusta eso mucho. Eso es maltrato animal. Eso es un poco maltrato, ¿no? Un poco sí. O sea, al gato no sí, puede ser tomar sí, marihuana. Pero no sabes, al gato le gustó, bueno, no sé. No le va a pasar nada al gato, pero bueno. Hombre, supongo que haría pastelitos. O sea, el gato no fumaría. El gato tomaría pues unos pastelitos o le echaría un poquito de marihuana en el pienso. No lo sé, se lo pregunté la última vez. Y yo, lo último, que esto lo he vivido yo, es lo último que tengo para contaros, es que él, sabéis, no sabéis, que él adora Nueva Orleans. Él tiene su casa ahí y tiene su tumba. Tiene su tumba y el ayuntamiento de Nueva Orleans le pone a parir porque las tumbas en Nueva Orleans son súper góticas, súper antiguas, súper cuidadas. Y él ha hecho lo que le ha dado la gana. Y en medio de todas estas maravillas de tumbas se ha creado una pirámide egipcia. Bueno. Y su tumba es una pirámide y está llena de besos. Y entonces las tumbas en Nueva Orleans hay que cuidarlas, hay que limpiarlas, las tasas ahí van, mucho dinero se gasta ahí. Y él ha dicho, por encima de mi cadáver, nunca mejor dicho, no o si os ocurra limpiar mi tumba. Yo quiero los besos de mis fans. Madre mía. Con esto último que has contado, o sea, estoy, bueno, ya 100% convencido de que efectivamente es un personaje. Gracias, esa era o sea, mi pregunta. Es que estoy quería flipando. Saberlo. Que yo he venido a este programa con respeto la absoluto, la mente abierta y capaz de entender todo, pero alucino. Bueno, tú has alucino. Venido a este programa con una camiseta de tu personaje. No de tuya, de tu propia, de ti mismo, sino de la que vas a hablar. Cualquier día me voy a convertir en ella. Bueno. No, por favor, no. Llamamos a su médico y seguro que puede. Sí, pues, todo puede ser. Bueno, entonces, veredicto. ¿Persona o personaje? Nicolas Cage. Personaje. Es muy personaje. Personaje. Oye, lo de la pirámide es que es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero le queremos. ¿Y el gato? ¿Tiene tumba también ahí en la pirámide? Bueno, lo del gato puede ser porque, no sé, yo hace poco en uno de mis perro paseos me encontré a unos chicos muy majos que me dijeron que sus perritos, pues sin querer, habían comido marihuana. No les pasó nada. No, pero no, a ver. Nada, no, un poquito ya. No. O sea, les llevaron al médico y tal, pero bueno, no. Con esto no estoy diciendo, recomendando nada, o sea, no les deis marihuana una ruta para pasear. A los gatos, recomiéndanos una ruta para pasear. Venga. Nicolas Cage, gran personaje, y de aquí yo creo que vamos a pasar directamente al personaje de Raken. ¿Yo? ¿Sí? ¿Sí? No Raken como personaje, que también es un personaje. Raken es muy personaje. Pero no estoy aquí para hablar de mí mismo, sino que estoy aquí para hablar de la diva entre las divas. No, mentira. Ya es que no sé qué pensar de ella, de verdad. En serio. Pero no me puedo creer que vayamos a hablar otra vez de... Vamos a hablar otra vez, y no será la última, de Madonna. No me creo que esa sea un personaje. Pero es que necesitaba hablar de ella, sobre todo porque está de rabiosa actualidad últimamente. ¿Sí? Y además está de rabiosa actualidad porque se ha convertido en uno de los... ¿Cómo es? Muppets. A ver, yo ahí os tengo que decir que sé que soy superfans, Raken y Carmelela, y sé que no voy a decir criticar, pero que habláis de ella... Aun cuando decís cosas menos positivas, lo habláis desde el cariño de mega fans, pero yo os tengo que decir que tratarla con cariño, Raken. Por supuesto, o sea, yo he hecho un esfuerzo gordísimo porque no soy una persona perfecta y por mucho que me encante la gente tal y como es, me está costando muchísimo con ella. O sea, yo la adoro, o sea, la he seguido durante 40 años hasta el baño, a cualquier sitio. Me encanta, soy súper fan. Pero sí que es cierto que últimamente, bueno, No sé en qué momento Madonna se ha transformado en un personaje, pero para mi gusto, yo se lo achaco a los últimos años, desde que ha cumplido unos 55 años, de los últimos 10 años a esta parte. No entiendo a qué viene su transformación, no lo entiendo. ¿Transformación física? Es en todos los aspectos, ¿no? O sea, me refiero que, a ver, se la ha criticado por mil cosas, o sea, por su aspecto físico, se la ha criticado porque es mayor, porque es mayor y tiene 800 millones de operaciones, porque quiere dar una imagen no de más joven, sino de adolescente. Yo ya me he perdido, o sea, yo ya no sé qué imagen quiere dar. De freak. Es que no, a ver, si entiendo. Yo he visto fotos de las que hemos compartido en nuestras redes, fumando ahí su purito, que parece Sara Montiel. Bueno, efectivamente. Y Sara Montiel es maravillosa. Pero es lo que dice Raquel, es que estoy totalmente de acuerdo contigo, Raquel. Es que no la entiendo. No la entiendo. No, no sé lo que me quiere transmitir. Eso es. No sé lo que quiere ella. Es que quiere ir en plan de reggaetón. ¿Por qué se ha puesto ese culo? Esos implantes, es que ¿para qué? Es que necesito saber qué pasa por su mente. Escríbela. Vale, pero sí que es cierto lo que dice David. Vamos a tratar este tema con respeto. O sea, yo, Madonna no ha venido a este mundo para que a nosotros nos guste su culo. O sea, ella se puede poner ese culo, se puede poner la cara que quiera, puede hacer lo que le dé la gana. Y no tiene por qué gustar a la gente. Lo que pasa es que ya llega un momento que es que roza... Es lo absurdo. Exactamente. O sea, me refiero que es que ya llega un momento que es que no soy capaz, por muy mente abierta que tenga, de entender qué es lo que le motiva, ¿no? Porque una cosa es que lleves una temporada y quieras decir, bueno, pues es que no todo en esta vida es ser guapo, ¿no? O sea, yo, ¿no? queridos webmaníacos, os tengo que decir una cosa. Yo, que soy un tío guapo, las cosas como son. Guapísimo. O sea, no tengo por qué estar toda la vida pensando, no, voy a llevar este corte de pelo porque es que es el que más guapo me queda. Igual es que está tan harta de ser guapa que dice, me voy a poner fea. Bueno, porque está harta, debe ser tan guapa. Pero puede ser, por ejemplo, que dices, bueno, pues me dejo una barba, no sé qué, no sé cuántos. No, que no es tu mejor look. Ya, pero es que me apetece ser hipster y llevar esa barba o lo que sea. Yo creo que Madonna puede hacer, ¿no? Puede sentir este tipo de cosas, ¿no? El querer tener una imagen determinada que igual no es lo que le puede hacer más guapa, pero simplemente en ese momento se le pone ahí abajo y quiere... Raquel, a mí sabes lo que... Ahora que estoy hablando contigo, me está viniendo un poco. A mí, que antes hemos hablado, David, me has preguntado, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué la criticamos? Ya sé por qué. Puedo contestarte ahora. Uy, me da miedo, me da. No. Es algo muy, muy decente y creo que lo vas a entender. A ver. Mi problema con Madonna es que Madonna siempre ha sido transgresora. Siempre ha sido la primera. Siempre ha ido más allá. Mi problema con la Madonna de ahora es que no la veo original. Está copiando. Está copiando a toda esta música reggaetonera. Yo no estoy de acuerdo con eso. Está copiando... A ver, ese culo no se lo ha inventado ella. Pone ese implante, viene ya de otras personas. Está copiando todo. No la veo original. La veo una copia de Nicki Minaj. La veo una copia de cualquiera. Yo creo que hay que separar. No veo a Madonna. Yo no estoy de acuerdo. Y voy a decir por qué. A ver qué me dice Raúl ahí. Que creo que estamos un poco ahí, que está muy bien en puntos como diferentes. Aunque compartimos cosas y nos podemos reír, ¿no? De la foto que sale ella tirada en el suelo con el purito, con no sé qué, con la fiesta, con tal. Eso no pasa nada porque todos nos reímos de todo. Pero hemos empezado el programa diciendo que en las redes sociales ofrecemos una imagen que no es la nuestra. Ella la primera. Es cierto que por mucho que ella haga su acting y su performance en las redes sociales, ella luego es así o peor, porque encima en la foto supuestamente sale más guapa porque se pone un filtro. Lo que quiero decir es que no la estamos viendo con unos ojos diferentes por ser una mujer mayor. Entonces, no entremos en criticar a alguien por lo que suponemos que es una mujer mayor. No, sí que tienes razón. O sea, una de las cosas por las que se la critica es porque tiene una cierta imagen y tiene ya 64 años. Y... Vale, sí que es cierto. O sea, yo que me considero una persona abierta y tal y cual, sí que en ese aspecto pienso, jo, ya le vale. Pero yo ya no la veo con 64 años. La veo ridícula, pero es que tuviese 13. O sea, me da igual. Sí. Yo creo que lo que le pasa a Madonna ahora mismo, y esto creo que lo hablamos en los dos programas dedicados a Madonna que hicimos a su carrera musical y a su carrera en el cine. Tiene un carrerón, ¿eh? Sí, tiene una filmografía de la leche. Películas buenas, bueno, películas donde ella esté bien, menos. Creo que el problema que tiene ella es que intenta adaptarse a las nuevas generaciones, intentar gustar a las nuevas generaciones. Y eso lo tiene muy complicado porque las nuevas generaciones, Madonna se la trae al pairo. No saben quién es ella. Porque no saben quién es y porque no les interesa. No les va a interesar. El público de Madonna no es el público joven de ahora. Estáis mezclando cosas. Yo creo que el que más con más sentido está hablando aquí es Raquel. Porque creo que la estáis, por un lado, Carmela la está viendo, la está criticando un poco por el tema de la edad y está mezclando. ¿Yo por la edad? Y está mezclando. Pues yo estoy más cerca de ella que. Y está mezclando la parte física. Es decir, no, el culo de Madonna es una cosa, pero luego la música que hace no está copiando. Madonna lo que hace es qué es lo que se lleva, qué es lo que tal. Y ella. Pero ella nunca ha hecho lo que se lleva. Ella siempre ha creado. Pero ella ha creado uniéndose a lo que hay ahora. Físicamente siempre ha sido la primera. El marcar look. Sí. Ahora no, ahora está copiando. ¿Ves? Lo has dicho tú, David. Ella está adaptándose a los looks que hay ahora. Pero no está creando algo nuevo. Yo creo que ella crea algo nuevo porque es Madonna intentando fagocitar con éxito o sin éxito. Como dice Fernández, a las nuevas generaciones. Bueno, pero lo está consiguiendo. Pero es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo en la época que hemos vivido nosotras, años 80, tal, donde era más fácil. No era fácil, ¿eh? O sea, quiero decirte, el mérito que tiene Madonna no lo tiene nadie. Y lo que te he dicho a ti antes. ¿Y recuerdas aquellas stories que te mandé del hombre confuso? Que decías que Madonna se ha ganado el derecho a hacer lo que le salga del coño. Está claro que ella puede hacer lo que le salga del coño. Vale. ¿Y por qué la criticamos entonces? Si encima lo que siempre hemos admirado de ella y le hemos aplaudido, ahora parece que cada vez que hace algo nuevo, nos gusta o no nos gusta, pero cada vez que hace algo nuevo estamos ahí con la lupa. Madonna se ha cambiado el pelo, Madonna se ha puesto culo, Madonna se ha puesto la... ¿Cómo se llama lo de los dientes? Esto que se pone ella. Carillas. Las estas. Los grills, pues no sé cómo se dice en castellano. Unas fundas horribles de doradas y de todo, que salía en el programa porque de... Porque es rapera. ¿Y por qué la criticamos entonces? Es la manera que hay de innovar ahora. Pues que nosotros somos los que estamos, os lo he dicho, somos los que estamos fuera de onda. Hasta que no somos nosotros el problema. Madonna está mucho más avanzada que nosotras. Yo sigo diciendo que ella intenta adaptarse a los nuevos tiempos y que no lo está consiguiendo porque al nuevo público no le interesa y al antiguo público, como siga así, lo va a perder. No, porque y Raúl es el ejemplo. Raquel es el ejemplo. No nos va a perder nunca. Yo soy el ejemplo. O sea, a mí Madonna me encanta, me fascina, me parece que es una pasada. Sí que es cierto que desde que ha comenzado su transformación en personaje, que en los últimos años, me había perdido un poquito. Es como... A ver si me explico. O sea, al final, por mucho que seas una persona abierta, todos estos cambios que está haciendo ella, pues chocan con los prejuicios que tenemos, las cosas como son. Muy bien, muy bien, punto de partida. Entonces intentas, porque es Madonna, porque le debo la banda sonora de mi vida, ¿no? El ser abierto, el intentar comprenderla o simplemente aceptar que ella hace lo que quiere. Pero hay muchas veces que me pregunto, ¿cuál es la motivación que tiene Madonna? Porque pensamos, Madonna es una persona súper inteligente y que no hace las cosas porque sí, sino porque realmente quiere conseguir algo. Pienso, no sé. A veces pienso, ¿será que es que se le ha ido la olla o realmente es que quiere hacer algo por algún motivo? ¿Por qué? Fernández lo decía... Pero estoy en desacuerdo con lo que decías, quiere ganarse a las nuevas generaciones y no las está consiguiendo y perdiéndose a las otras. A las nuevas generaciones es la manera de entrarles. Lo mismo que consiguió ser escuchada por las fans y los fans de Maluma, que igual de otra manera no se hubieran acercado a Madonna, al hacer este cambio con Tokisha, pues los fans de Tokisha... O sea, se abre a un nuevo esto. Y a los fans antiguos, como Raquel, le gusta porque el vídeo este... El Hang Up con Tokisha. Lo que vamos a hablar un poco más tarde. Madonna, que ha sacado su disco de recopilación, fantástico, maravilloso, genial. Al mismo tiempo está sacando temas antiguos y los está remezclando Frozen, Material Girl, y ahora le toca a Hang Up. No sé exactamente por qué motivo lo hace. O sea, realmente, al principio, yo escuchaba y pensaba, esta mujer se ha vuelto loca con el TikTok. No, como todo el mundo hace TikTok, ella también, ¿no? Y no lo entendía muy bien, pero sí que está mezclando sus canciones con gente que yo no conozco para nada. O sea, porque, pues sí, reconozcámoslo, no soy moderno. O sea, no soy moderno. O sea, me he quedado anclado en los años 80, en los años 90 o un poco más, pero no soy moderno. El caso es que, de repente, anuncia, bueno, en el Orgullo del año pasado, hace una actuación con Tokisha en Nueva York. Vale, genial. Se da el lotazo con ella. Sin más. O sea, es que yo creo que no he visto ni la actuación más que cuatro... Es que he perdido el interés en... No sé, o sea, no es... Ay, En ella, en el escenario. ¿En qué has, no has perdido el interés en ella? Porque tú ves todo lo que sale de Madonna. Vale, y como sí, tú, 100.000 millones de personas. A ver, por ejemplo, 2003, se enrolla o se da un muerdo con Britney Spears en el escenario. Todo el mundo alucina, le parece, wow, qué fuerte, tal. Ahora que Madonna se enrolla con un Tokisha, que nadie sabe quién es, o por lo menos yo no sé quién es, o muchísimos. Sí, claro. Se está repitiendo. ¿Dónde están Britney? ¿Dónde están Cristina? ¿Dónde está Missy Elliott, que estaba en aquella actuación? Pues Britney está con Elton John. Sí, vale, pero me entendéis lo que quiero decir. Madonna sigue aquí, sigue aquí. Britney, y la estamos criticando. Britney está protagonizando ahora otro comeback. Bueno, Britney no va a hacer ningún comeback nunca. Britney no va a hacer ningún comeback ¿sí? nunca. ¿Crees? No, sí. No va a hacer ningún comeback. Ya lo ha dicho que ya tiene pánico al escenario Britney y no va a volver no a salir va nunca. A poder pisar un escenario nunca porque no está preparada. No está como tiene que estar. Y hará una canción con Elton y que haga todos los comebacks que quiera porque es maravillosa, pero Britney no está donde y tiene y que Cristina estar. Y Cristina Aguilera, perdona, pero no ha parado de trabajar en ningún momento. O sea, sigue, vale, sigue sí. sacando discos y sigue en la televisión pero no, porque sigue pero en nada hablamos, pero no hablamos éxito. De Cristina Aguilera. Nadie habla de Cristina Aguilera. Estamos hablando de Tokisha, estamos hablando de Maluma. Estamos hablando de gente que nos interesa cero, pero que es lo que vende ahora. Y estamos hablando de Madonna, que, haciendo el ridículo o no, se está codeando con esta gente para llegar a los nuevos y a las nuevas y a los viejos y viejas como nosotras. Nos horroriza. Bueno, ¿o no? Sí o no. O sea, por ejemplo, ha sacado Hang Up, ¿no? Que siempre me ha parecido una canción maravillosa. O sea, y digo, vale, va a remezclar con esta Tokisha que me parecía un poco... No sé, o sea, sin más, vale, sí, soy un tío con prejuicios. ¿Qué le voy a hacer? Pero, no sé, no daba ni tres pesetas por esto. Oye, la canción me parece una pasada. O sea, sale Tokisha con sus rapeos, que no se le entienden nada, hablando en castellano. Me hace gracia. El ritmo es que tiene ritmo. O sea, yo creo que ha actualizado Hang Up, que no deja de ser una canción maravillosa, la original, pero no está mal. O sea, me gusta, me ha gustado escucharla. Y Raquel, ¿por qué crees que es toda esta gente joven que está colaborando con ella? ¿Por qué creéis que quiere colaborar con ella? Porque si toda la gente joven pasa totalmente de Madonna, ¿por qué estos cantantes, por qué quieren colaborar con ella? ¿Quién llama a quién? ¿Por qué? ¿Quién interesa a quién? Madonna es Madonna. O sea, ya, pero a la gente joven no le interesa nada. La gente joven, estoy hablando de público, pero estos artistas, coño, ¿saben quién es Madonna? Claro, pero eso es lo que pasa, que por ejemplo, o sea, ¿estaríamos hablando aquí de Tokisha si no hubiese hecho una colaboración con Madonna? No. Para nada. O sea, pero ni vamos aquí a hablar. Ni en ningún sitio. ¿Quién es Tokisha? Pues yo lo que no entiendo es por qué, lo siento, y os vais a echar como los lobos aquí. Jamás he entendido, pero es que ningún artista, sinceramente, estos recopilatorios, ¿para qué? Si yo ya tengo todos los discos de ella. Es que no lo entiendo. No, pero, cuando pues, dijo que se acaba esto, digo, ¿pero no, para qué? Pues te lo voy a explicar. Tú que lo has escuchado sí. todo y lo tienes, no, cuéntame mira, por qué. Y realmente este es un recopilatorio, para mi gusto, muy especial. O sea, Madonna celebra que lleva 40 años trabajando en el mundo de la música con éxito. Me pongo todos sus discos y ya está. Genial. Pero es que resulta que ha llegado a un récord, que es tener 50 números uno en una lista dance del Billboard. 50 números unos es una pasada. Entonces, ha aprovechado eso y que ha cambiado de discográfica, que ha vuelto a su antigua discográfica para sacar este disco. Y hay auténticos tesoros. O sea, Madonna, siempre que ha sacado un single, ha sacado maxi singles con sus canciones remezcladas por DJs de la pera y colaboraciones esto con gente... Es como el resinfónico de Rafael. Pues mira, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en Madonna. Sí, eso. Sí. Y el caso es que yo he disfrutado muchísimo de este disco. O sea, hay canciones que me gustan mucho más. O sea, que igual la original no me gustaba tanto y la remezcla me parece la bomba. Y que igual las había escuchado en algún momento, pero es que son 40 años de historia. 40 años de historia en la pista de baile. Bueno, sí. Yo recuerdo, por ejemplo, de una concretamente dos canciones que me encantan, que me gustan, pero que la remezcla, había unas remezclas que me volvían loco, como eran Deeper and Deeper y Bedtime Stories. Que son una pasada. Que yo me volvía totalmente crazy con esas remezclas. Y otra, mira, por ejemplo, Don't Cry For Me, Argentina. Es que es una remezcla que te mueres. ¿Reggaetón? Yo me acuerdo de estar bailándola en el Congreso. No, perdona, música house total. O sea, Don't Cry For Me, Argentina House. Perdona, yo la he bailado, o sea, y estaba todo el mundo... No, es que os reís. ¿El Congreso es diputado, Raquel? Os recomiendo que la escuchéis porque es una pasada. Y diréis, qué ridículo. Pues no, mira, aquí los ridículos sois vosotros. Hola, que lo sepáis. Mira lo que nos ha escuchadla. Dicho. Pero bueno, con todo, este tema que ha sacado con Tokisha es aparte del disco. O sea, yo creo que en parte está celebrando también pues, esos 40 años haciendo colaboraciones y haciendo como más actuales muchos temas. Que da un poco de miedo, Pero lo que os he comentado, la canción El Hang Up con Tokisha me parece que está muy bien, que es muy recomendable. Yo, que soy súper purista, la acepto, me gusta, me parece bien. Pero, ¿dónde viene el personaje de Madonna? En el vídeo. En serio, lo siento, el vídeo es catastrófico. No, miento. El vídeo no es catastrófico. O sea, el vídeo sale mucha gente bailando, en plan hip hop, fiesta, Tokisha super rapera, entra a un supermercado, hace tal, no sé qué, no sé cuánto. Atraca el supermercado porque si le ves la foto... Tiene toda la pinta, pero... A ver, ¿qué pinta? En serio, no, es verdad. O sea, ¿qué hace Madonna en este vídeo? Primero, está horrible. O sea, lo siento mucho, está horrible. Y digo, no pasa nada porque esté horrible. O sea, ella puede estar horrible o puede estar súper guapa porque lo ha demostrado en las redes. O sea, va a la boda de Britney Spears, divina, rubia, fantástica, con un vestido precioso. La vi guapísima. O sea, que si quiere puede. Si quiere puede. Y sin embargo, ahora se ha cambiado el pelo a pelirrojo liso, sin cejas, con esos dientes diamantinos que nadie, yo desde luego no puedo entender, y con una ropa... Horripila. O sea, y luego encima es que, es hiper chavacana, ¿vale? Se llevará, sí, el chavacanismo, ¿vale? Sí. Pero es como que dos chicas están ahí apoyadas y se les ve el hilo del tanga. Mujer, o sea, ¿vale? ¿Que será lo que se lleva? Pues será lo que se lleva. El antiguo, llámame antiguo. Vale, pero es que todo esto lo puedo entender, pero, o sea, realmente es que después de ver el vídeo intento sacar, entender algo, es que la veo patética. O sea, patética no porque sea mayor. Y esto viene de una persona no porque como sea que la adora es y la respeta y la quiere. O sea, imaginaros lo que dirá la gente que pasa de su música y no... Pues no igual, la ve con otros ojos. Yo creo que, el dolor con el que habla Raquel, porque hay un poco como de dolor, de decepción, es porque la conoce efectivamente desde hace 40 años. Pero mira, hace mogollón de tiempo Madonna cuando sacó Erotica, ¿no? Uh-huh. Super sex, super tal, no sé qué, no sé cuántos. Y ella todo el rato haciendo también, como que jadeaba, que no sé qué, no sé cuántos. Pues igual una persona así como super purista podía pensar, qué tía, guarro, qué guarrilla, qué no sé qué, no sé cuántos. Y yo pensaba, es divina, maravillosa. El libro de sex es divino. Exactamente. ¿Ves? Y ahora pone esas caras y por muy retocator que estés, lo que tú quieras, no me gusta, me parece que está haciendo como... un esfuerzo, o sea, lo siento. Teatrillo de pueblo. No sé, como raro, o sea, la veo como que no, que hay algo que no encaja. Yo lo que estoy harta de ella es sus colaboraciones. No soporto las colaboraciones. Quiero algo original, nuevo de ella. Quiero un bombazo de ella. Quiero Madonna. No quiero Madonna y... Ya, yo también. Lo siento. Madonna es Madonna, no necesita a nadie más. Lo siento. Y si necesitas de alguien más, es que has acabado. Lo siento. No. Bueno, chicas, a la espera de que Madonna nos sorprenda con ese bombazo, que yo creo que no sé si va a llegar en algún momento, ¿qué os parece si despedimos esta primera parte del programa dedicado a persona a personaje con Tokisha? Porque sí, yo creo que se ha convertido realmente en la protagonista de este primer programa. Es la nueva Madonna. Es la nueva Madonna. Yo prometo a nuestras oyentes y nuestros oyentes que vamos a hacer una labor de investigación exhaustiva, bueno, no sé si exhaustiva, para ver qué el origen de Tokisha, en qué barrio nació, si es de Baracaldo, si nació en Cruces, si nació en la clínica Indauchu. Ese estado. ¿Qué es de esta mujer? Y vamos a escucharla con ese temazo que ha hecho para Madonna, porque ese sí le gusta a Raquen. Raquen approves y Raquen está enamorado de Tokisha. Tokisha, ¿qué es lo que? Yo quiero culo nuevo. El tiempo pasa lento y yo estoy rápida. Rápida. El tiempo pasa lento y yo estoy rápida. Venga, webmaníacas, webmaníacos, nos despedimos, continuamos ahora, no os vayáis, no os mováis, porque vamos a continuar con la segunda parte del programa Persona, Personaje. Fernández. Bueno, pues hasta hasta el mes que viene. Hasta el siguiente programa dentro de 15 días, que todavía no sabes cuándo salen los programas. Los programas salen cada 15 días, pero aquí el tiempo que no se muevan, transcurre de otra manera. I'm hung up. Raquel, quédate aquí 15 días sin moverte del estudio. Bueno, ¿vale? Pero es que es lo que suelo hacer, no os preocupéis. Carmela, ¿estás dispuesta? ¿Puedes cambiar tu hora a Londres y quedarte en el estudio 15 días? Oye, aquí feliz, siempre con vosotros. Pues seguimos, Tokisa y nosotras. Find Spider-Man.